Hay cosas que se saben desde hace siglos y hoy hay mucho empeño y apuro en olvidarlas. La mar en coche. Hoy movimientos sociales realizarán una marcha para exigir justicia por Rodolfo Orellana y Marco Soria. El jueves por la madrugada en el partido de La Matanza, Rodolfo Orellana fue asesinado en el contexto de un desalojo policial en la toma de terrenos en Puente 12. Rodolfo militaba en la organización Libres del Pueblo. Y el sábado por la mañana en la provincia de Córdoba, Marco Soria fue asesinado luego de escapar de una brutal golpiza policial. Marcos militaba en el Encuentro de Organizaciones y laburaba en una huerta. Fue fusilado por la espalda horas después de la marcha La Gorra, que justamente se inició hace 12 años en la provincia de Córdoba. Para hablar sobre lo que significa estos asesinatos, estamos comunicados con Esteban Castro, secretario general de la Confederación General de Trabajadores de la Economía Popular. Esteban, ¿cómo estás? Acá Norman de la Tribu. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Contanos cómo vivieron estos dos asesinatos, el del jueves de Rodolfo, el del sábado de Marcos y de la marcha que están por realizar en unos minutos. Mira, el jueves cuando me entero que mataron a Orellana, yo estaba en Bariloche, pues se cumplió un año de la muerte de Rafita Nahuel, y estábamos en lo que fue la mesa de diálogo, que un año antes impidió que siguieran matando a los compañeros mapuches que habían tomado un lugar que consideraban sagrado y que a partir de ahí fue fusilado Rafita. Así que en ese marco me entero de la muerte de Orellana. Así que tenía el avión para las 3:30 de la tarde, no llegué por el tránsito, llegué a la conferencia de prensa, ahí me interioricé un poco mejor de la situación y decidimos entre todo acompañar la movilización a la fiscalía y después a la comisaría. Vimos cómo llevaron a los compañeros que habían metido preso, 3 compañeros y una compañera. Los tuvieron ahí un montón de horas sin hacerlos declarar. El fiscal no los hizo declarar. Y a pesar de nuestras movilizaciones y de nuestro pedido de libertad a los presos, recién le va a tomar declaración el miércoles, que creo que tiene 5 días para declarar, para estirar la agonía de los compañeros, ¿no? En ese momento dijimos, bueno, vamos a organizar una nueva movilización con mayor nivel de visibilización y acompañados por otros sectores del campo popular. Y en el medio, bueno, el sábado, lo que comentaste recién, la muerte de Marco Soria, una situación durísima porque los estaban apaleando, tengo entendido, en un descampado. Este pibe se fue a escapar, se oculta en algún lugar y cuando sale le tiran y le pegan. Entiendo que le pegan en la cabeza, pero por la espalda, ¿no? Por atrás. Con respecto a lo que pasó el jueves, a una de las detenidas todavía le prohíben amamantar a su bebé, a Miriam. Sí, tengo entendido que recién lo resolvieron ayer o antes de ayer, que les permitían amamantar. Pero estuvo 2 o 3 días con problemas. Inclusive Pablo Puebla, que es el referente de la OLP, me contaba que el nenito había agarrado fiebre, que lo tuvieron que llevar a Garrahan. La verdad que el nivel de insensibilidad y de deshumanización de este proyecto político que nos gobierna no tiene límite, digamos, ¿no? Es una cosa que no le encontré límite. Igual siempre pueden ser peores, ¿no? Lo que tenemos que hacer nosotros es no perder los grados de unidad y de movilización que se necesitan para enfrentar estos modelos económicos. Vos hablabas de que se cumple un año del asesinato de Rafael Nahuel. En ese momento se hablaba de enfrentamientos. El juez también. El enemigo interno, el RAM y toda esa bola. El juez también habla que hubo enfrentamientos, hablando de un elemento punzante que al final la autopsia descartó y se comprobó que fue un balazo. ¿Cuál ves que es la posición del gobierno ante estos hechos, ante Burrich diciendo nosotros vamos a creer en la versión de las fuerzas represivas? Sí, no sé, lo de Patricia Burrich es una cosa que realmente te da miedo, porque ella fue una militante popular que fue a trabajar, no sé, a darle apoyo escolar a los pibes en la villa, o sea, tuvo una experiencia muy parecida a la de muchos militantes nuestros, ¿no? Que termina así, acercándose a las posiciones de Bolsonaro, y es realmente una cosa dramática. Nosotros, cada vez que Patricia Burrich dijo algo con ese nivel de desubicación, nos movilizamos. Cuando dio a entender que los inmigrantes venían acá prácticamente a vender droga, qué sé yo, nosotros conocemos lo que son la mayoría de los compañeros de las comunidades bolivianas, paraguayas, el nivel de voluntad de trabajo y de mejorar su condición de vida, y tienen sus hijos acá, ¿no? Y habiendo esto pasó hace un año y medio, dos. Después el planteo que hicieron respecto de los movimientos populares, como que nosotros somos los que dejamos que entre la droga a los barrios, una cosa totalmente loca, digamos, porque nosotros no somos ni el Estado ni la policía para... Nosotros lo que hacemos es trabajar la prevención de las adicciones. Tenemos presentado 5 proyectos de ley, entre ellos uno, que es la emergencia en adicciones. Entonces estamos en un nivel de confrontación muy desigual, porque la mayoría de los medios de comunicación están todo el día planteando que nosotros lo único que queremos es cortar calles y recibir planes sociales, lo cual es otra aberración. El esquema es echarle la culpa a los pobres de la pobreza, el esquema central, y van a buscar todas las formas de que así sea. Pero por otro lado, la contradicción más grande es que estos modelos económicos son una fábrica de generar pobreza. Cada vez hay más pobres, nosotros tenemos la voluntad y hacemos todo el esfuerzo para organizarlo, ¿no? Para construir organización, pero en definitiva la estrategia es muy perversa, ¿no? Te arrincono, te llevo hacia la marginalidad y te echo la culpa a vos de la pobreza. Una cosa muy desigual, muy violenta, genera muchísimos problemas. Son gente que no conoce la realidad, me parece, de pobreza que existe, salvo algún que otro funcionario que tiene un poquito más de dignidad y de vez en cuando aparece en algún barrio, pero bueno. Y además creo que esto también tiene que ver con algún tipo de interna dentro del gobierno, ¿no? Que te pasan facturas y las facturas son nuestros propios compañeros. Gringo, además el asesinato de Rodolfo se da justamente en una ocupación de tierras, algo que viene sucediendo durante todos estos años, especialmente en el último tiempo. Sí, las ocupaciones de tierra nunca pararon, digamos, porque no hubo respuesta para el problema más desigual, que es no tener un techo, ¿no? Nosotros creemos que hay que poner el eje nuevamente en la idea de la vuelta al campo, de la capacidad de que los movimientos populares sean productores de alimentos y garantice la soberanía alimentaria. Pero bueno, eso requiere un Estado con mucho más participación popular y una definición clara de que haya tierra para los productores que son pobres, pero que con 3 o 4 hectáreas pueden producir y pueden garantizar el alimento para el resto de nuestra población. Es un trabajo a largo plazo, pero creo que es la única salida, digamos. No se puede seguir concentrando poblacionalmente a todo el mundo en Argentina, en lo que es el conurbano y capital, y despoblando toda la todo el resto del país, incluyendo la Patagonia, que sabemos que hay sectores internacionales que están desesperados por quedarse con un pedazo de nuestra patria. Gringo, por último, Emilio Pérsico hace meses viene diciendo que este gobierno, esta economía no da para más, que es momento de que dé un paso al costado. ¿Vos compartís esta opinión de Pérsico? Mirá, yo dije lo mismo. Lo que pasa es que después se confunde y te empiezan a acusar de, ¿no?, de desestabilizador y todas esas cosas. Sí, golpista, sí. Golpista. En realidad lo que decimos es, si vos no podés resolver las cosas, correte, que de alguna forma las vamos a resolver, digamos, ¿no? O llamar a elección anticipada. Ahora, a nosotros lo que más nos interesa es que de alguna manera estas cosas se resuelvan. Hola, Pino. Digamos, si tiene disponibilidad el gobierno, que lo resuelva el gobierno, y si no es que en este sentido... tenemos una posición, porque vos ves, o cualquiera ve, que nuestras movilizaciones son pacíficas, que en general los reprimidos somos nosotros y los muertos son nuestros. Entonces no tenemos una posición de desestabilización. Lo que decimos claramente, si tu política lo único que genera es hambre, ahora, digamos, si se acomodan los tantos y llegamos al 19, para nosotros mucho mejor. Somos los que estamos a favor de que la lucha sea una lucha democrática. Gringo, te agradecemos muchísimo la comunicación y entonces reiteramos la convocatoria para ahora, dentro de un rato, en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Listo. Hasta luego, gracias. Estábamos comunicados con Esteban Gringo Castro, secretario general de la Confederación General de Trabajadores de la Economía Popular, de la CETEP. Hoy, ahora en un rato, a las 11 de la mañana, concentrarán en Avenida de Mayo y 9 de Julio y marcharán a las casas de la provincia de Buenos Aires y de Córdoba por los asesinatos de Rodolfo Orellana y de Marco Soria.